hacer. Pero hoy trajimos el número 33, que lo terminamos esta semana, que trata sobre las elecciones, sobre el balotaje que va a haber en Argentina y sobre los amigos de Durruti, que Miguel Amorós estuvo presentando justamente una charla ayer allá en la biblioteca. Los boletines están en la mesa que trajimos, con la mesa de publicaciones que trajimos. Es gratuito. El libro lamentablemente no. El boletín también lleva sus costos, pero bueno, preferimos juntar un dinero entre compañeros y compañeras y poder regalarlo para que tenga una mejor circulación, para que se mueva por todos lados. Y bueno, queríamos contar un poquito de la historia del boletín y un poco el enfoque que tenemos cuando lo hacemos. Después, si hay alguna pregunta, si nos queremos quedar charlando sobre el boletín o lo que pasa en Rosario un poco. El boletín surge en febrero del 2012 y desde el comienzo más o menos tiene la misma impronta. Es un boletín hecho por un grupo editor, se le podría llamar, en donde los textos son preparados a veces por una persona o por más, pero después se discuten entre todos. Nosotros no comulgamos con la idea esta que tienen, digamos, las revistas más periodísticas o de este tipo de... La editorial nos hace responsable de... Nosotros no consideramos que el boletín tenga que ser una tribuna de opinión donde cada uno expresa sus particularidades individuales, sino que, por todo lo contrario, apostamos a lo colectivo, a tratar de conversar los temas, de tenerlos en común, de charlarlo, de darles vuelta. Hay textos que quedaron, que siguen dando vuelta, que los vamos a publicar. Y desde el primer número partimos de esa homogeneidad que tenemos en el grupo de la biblioteca, y el boletín también colabora un poco en ese proceso de seguir uniendo fuerza y de seguir uniendo criterios y de justamente tener una posición colectiva contra el individualismo que suele reinar, digamos, en este mundo. El primer número trata sobre... Lo largamos porque teníamos ganas de hacer un boletín así, y aparte porque se estaban pintando ahí en Rosario una invasión de cámaras que ahora ya están normalizadas en el paisaje. Pero bueno, el enfoque ya mismo de ahí era que era un problema particular de Rosario, pero que no lo veíamos simplemente como un problema de Rosario, sino como un problema mundializante de capital, y que a la vez tampoco por pensarlo simplemente porque es una cuestión de control social a nivel de vigilancia. Entendemos que son los procesos que tienen los mismos opresores para mantener el orden, para seguir generando ganancias. No solamente porque son mala gente que nos quieren mirar a ver qué hacemos o qué no, digamos. Entonces, ese tipo de enfoque que solemos tener, que trata de ser un poco más global de la cuestión que tratamos, de no quedarse en el tema particular como eran las cámaras. Si bien las cámaras hacen notar eso, no es el problema principal, digamos. El problema es siempre más grande, y la crítica trata de ser un poco más de a la raíz de las cosas. Después el boletín salía cada 2 meses y nos empezamos a dar cuenta que a veces los temas se nos escapaban un poco por tratar de charlar de cosas que están y de comunicarnos sobre cosas que estaban pasando en el momento. Así que ya hace un tiempo que lo sacamos una vez por mes. Está teniendo una tirada bastante grande. Hay compañeros que no participan directamente, pero lo reparten en la misma ciudad. Gente que lo imprime en otras ciudades y lo regala. Nos hemos enterado de traducciones a otros idiomas incluso, porque a veces personas de otros países que quieren saber también un poco qué pasa por acá, por la región argentina, por Sudamérica, pero también porque nos interesa tratar temas internacionales bastante en el boletín. Bueno, un poco el enfoque es ese, y después la cuestión de que pensamos que es necesario, como un poco habló Pascual cuando presentó él lo suyo, un poco lo que decía Miguel Amorós, de tener una teoría y una crítica de los oprimidos, de no tener que estar leyendo a los autores burgueses, que no simplemente porque sean burgueses, sino porque hay gente que trabaja eso, hay gente que labura de eso y termina generando una producción masiva de pseudo reflexiones, pero porque tiene que cobrar un sueldo como cualquier tipo que produce cualquier cosa. Y así de pobre como todas las mercancías que compramos, son también las mercancías teóricas de estos tipos intelectuales. Nosotros pensamos que por fuera de la especialización ninguno de nosotros un analista político, ninguno un historiador, ni siquiera un diseñador gráfico, pero pensamos que con un poco de gana, de tiempo, de dedicación, de amor por lo que se hace, no hace falta ser un profesional de ninguna cuestión, sino que entre compañeros nos podemos apoyar para hacer ese tipo de cosas. Y ese es un poco el enfoque. Ahora acá el otro compañero va a charlar un poco sobre lo que tratan los temas y lo que pusimos en el libro. Bueno, el boletín se caracteriza por haber mantenido a lo largo del tiempo algunas secciones, particularmente una de las secciones más relevantes, que nos parece la sección memoria, donde tratamos de no solo de recuperar momentos históricos de lucha y reflexiones y hechos de solidaridad bastante significativos, como por ejemplo cuando Rosario se hizo un acto bastante masivo en solidaridad con la Revolución Mexicana al principio de la década del 10. Nos parece importante no solamente mencionar esos hechos, sino reforzar la idea de tener un pensamiento histórico y ejercer esa memoria desde un punto de vista revolucionario y reconocer justamente en esa memoria el potencial subversivo que tenemos como explotados. Justamente, como ya se ha mencionado en varias charlas en el día de hoy, no dejarle esa historia a los académicos, no solamente por una cuestión de que nos vamos a sentir robados, nos vamos a sentir perdidos o carentes de algo, sino porque esa memoria, digamos, es importantísima, es completamente necesaria, digamos, para pensar por qué llegamos hasta el día de hoy. No lo puedo creer, me parece, pero una cosa. Es completamente relevante. Estamos completamente en contra de esa visión de la clase dominante de que hay un presente perpetuo, que no solo se expresa en toda su ideología, en todos sus discursos, se expresa en la vida misma, bajo la sociedad capitalista. Nosotros tenemos un futuro, pensamos en la revolución, necesitamos la revolución, y lo hacemos porque reconocemos que somos parte de una clase social que ha evolucionado, que ha tenido diferentes tendencias a lo largo de los años, que ha tratado de ir recomponiendo ciertas estructuras, cierto pensamiento, cierta teoría, ciertas prácticas. Y hoy en día, toda esa potencia revolucionaria sería mucho más ínfima de lo que actualmente es, en un momento bastante oscuro, lamentablemente, para nosotros como revolucionarios, si no tuviéramos un ejercicio efectivo de la memoria histórica. En ese sentido es que hemos tratado de afianzar en varios números de la Oveja Negra ese carácter y por qué hablamos de memoria. También hay otras secciones, como por ejemplo Rosario se pone la gorra, en donde tratamos de más o menos desarrollar un poco la actualidad represiva, cómo van evolucionando las diferentes fuerzas, que en este momento Rosario son innombrables: Policía de Acción Táctica, Gendarmería, Policía Provincial, curso que está dando SWAT a las fuerzas de seguridad privada. Bueno, y se nos acabaría la tarde si empezamos a mencionar todas sus diferentes especialidades. También ahora estamos inaugurando una nueva sección en los últimos números, hace 4 o 5 números, que es Hablando con las Paredes, en la cual tomamos el elemento de ciertas pintadas o grafitis callejeros para intentar generar un diálogo en base a esos elementos. A veces nos sentimos bastante cercanos y nos sentimos bastante reflejados en esas paredes, y a veces queremos escupirle a esas paredes, y a veces queremos decirle a esas paredes lo que en muchas situaciones no se puede, y comunicar la rabia que nos generan ciertos mensajes, cierta posmodernidad, cierta afirmación del Estado, de la democracia, bueno, todas las cosas que ya sabemos que intentamos negar y que intentamos combatir. En el boletín se han desarrollado una gran cantidad de temas y de aspectos críticos. Yo creo que un aspecto muy importante que parte justamente de lo que decía el compañero de que no son textos individuales, si bien muchas veces el borrador parte de una persona particularmente, todo se somete a una discusión colectiva, y hay una discusión colectiva a priori que permita que cuando estamos solos en nuestras casas se nos ocurra, o algún hecho nos provoque escribir, nos provoque desarrollarnos en un lenguaje escrito. En ese sentido, todos los temas que hemos criticado en el boletín no son temas aislados. O sea, hemos criticado el Parlamento, el Estado, la democracia, el trabajo asalariado, cualquier tipo de vertiente socialdemócrata o izquierdista, la política, la economía, la ciencia, el arte, la tecnología y un largo número de etcéteras. Hemos afirmado tantas otras cosas, hemos afirmado el comunismo, la anarquía, la necesidad de la vida comunitaria, la necesidad de no utilizar ningún tipo de dinero, de no producir mercancías, de no seguir reproduciendo la lógica del trabajo. Para nosotros no son cosas distintas, no hay cosas que criticamos y cosas que afirmamos, son parte de lo mismo. Negamos lo que nos niega, esa es la propuesta, ese es nuestro interés. Y en ese sentido creemos que intentamos colaborar a una crítica total, a una crítica unitaria, a una crítica integral. Desconfiamos muchísimo y criticamos abiertamente todas las tendencias posmodernas, relativistas, esas concepciones de tipo caja de herramientas a lo Michel Foucault, como bien criticaba antes Miguel. Para nosotros no hay herramientas. Nosotros, nuestra pulsión es construir una crítica general revolucionaria de la sociedad. En ese sentido no nos vemos como parte de una secta y no planteamos afirmaciones como a veces se leen en algunas publicaciones, como ¿qué pensamos como anarquistas? Antes que anarquistas somos explotados, antes que anarquistas somos revolucionarios. El anarquismo para nosotros es una consecuencia, es una conclusión de toda una serie de críticas sociales y toda una serie de afirmaciones de la necesidad de vivir de una forma distinta. Y es en ese sentido que creemos que tiene que haber un proyecto revolucionario general, que obviamente tiene su aspecto teórico, su aspecto práctico, con mil vicisitudes, con miles formas, en luchas completamente disímiles, en diferentes territorios, ante un montón de circunstancias. Pero no reivindicamos la heterogeneidad por sí, en sí sola, digamos. No nos parece que haya que ser tolerantes o entender que en ciertos momentos, o lo que tantas veces se ha planteado desde la socialdemocracia, de entender que en este momento en Kurdistán luchen por la democracia, porque bla, bla, bla. No, estamos en contra de la democracia en todo el mundo y en todo momento, digamos. Ya nuestra clase ha aprendido que con la democracia no se llega a ningún lado, que la democracia es una forma de seguir reviviendo momento a momento la explotación capitalista. Estamos en contra del Estado en todo momento, estamos en contra del trabajo asalariado, de la explotación de todo tipo, estamos en contra de la autogestión por ser una nueva forma de explotación asalariada, más allá de que circunstancialmente el patrón se haya ido, como sucedió en 2001, etcétera. Afirmamos ampliamente la necesidad de una crítica general anticapitalista y revolucionaria. Partimos de las luchas del antagonismo social, volvemos a reafirmarlo. No partimos desde una ideología, no partimos desde un pensamiento particular, no partimos desde un pensador determinado. Partimos de la lucha que históricamente se han desarrollado, que no surgen en el año 1850 ni en la revolución industrial, como muchas veces nos han dicho. Surgen muchísimo antes, surgen de una manera un tanto confusa, un tanto difusa, pero surgen en definitiva. Han habido dos campos claramente definidos, antagónicos, con dos proyectos, digamos. Uno, el proyecto del desarrollo, del progreso, del capital, de la ciencia, del valor, del trabajo, y otro, el proyecto por la negación de todo eso, por la afirmación de la vida, por la vida en comunidad, por la afirmación de la humanidad, fuera de toda forma de opresión, de jerarquía y de condición alienante. Para que quede un poquito más claro, si se puede, se logra, es que acá estamos haciendo bastante énfasis en la cuestión de la crítica, y si hablamos de la crítica es porque partimos de los hechos materiales y de la realidad, digamos. En ese sentido me parece que es importante plantearlo, de por qué no partimos de una ideología, porque no partimos de una idea y de hacer cosas en función de un ideal que no lo conocemos. Para nosotros lo que no conocemos surge y puede surgir solamente de destruir lo existente. Digamos, es en la crítica de lo existente donde nosotros podemos construir una sociedad nueva e incluso poder pensar una sociedad nueva, con lo completamente contaminado que estamos por esta. En ese sentido es que negamos el idealismo y partimos de la materialidad, y por eso es la crítica a la realidad. Es por eso que le damos tanta importancia a la crítica, a la negación, a la destrucción. No por una cuestión estética o de gusto, simplemente por una cuestión materialista. No sé si hay algo más. Sí, por ahí reafirmar algo bastante importante que me da mucho gusto que se haya desarrollado en el día de hoy. Se ha hablado bastante acerca de la crítica de la academia, de la teoría como cuestión muerta, digamos, de la teoría ideologizada. Reafirmar simplemente eso, me parece y nos parece a todos los compañeros buenísimo que en este momento estén surgiendo tantas iniciativas de investigación histórica, de profundización teórica. A la academia hay que destruirla lisa y llanamente, a la universidad hay que prenderla fuego, digamos, eso es una cuestión que hemos aprendido y es obvia y es natural, digamos. Puedo entender la vicisitud individual de una persona que plantea que está estudiando por una cuestión de trabajar, necesitar de alguna manera insertarse en un mercado laboral, pero ese hecho individual no quita que una sociedad que tiene universidades, una sociedad en la cual no se piensa, es una sociedad en la cual está negado el pensamiento, está negada la humanidad, y eso es una realidad. Fomentamos abiertamente el pensamiento, la discusión y la formación por fuera de las estructuras de la academia. Formar una teoría de los explotados, escribir nuestros libros, leerlos, discutirlos. Nada más. Reconocer esa, nuevamente, esa potencia subversiva que tenemos como explotados, digamos. La letra muerta es de los académicos, digamos. La necesidad de seguir escribiendo 45 libros por año porque te lo exige el CONICET o cualquier instituto de mierda. Nosotros tenemos que escribir los libros que necesitemos en función de las condiciones de lucha que se vayan dando, en función de las posibilidades. No son los libros únicamente, ya lo sabemos, hay 1,000,000,000 de formas. Nosotros en los últimos años hemos tratado de tener una versatilidad bastante grande en ese sentido. Boletines, libros, programas de radio, charlas, discusiones informales entre compañeros, mítines en la calle, todo tipo de circunstancias. Nada más. Bueno, gracias a todos por escucharnos. Si quiere alguien preguntar, aprovechar el micrófono, ya que se termina por hoy las presentaciones públicas.